Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11.854. Y hoy es sábado 13 de noviembre de 2010, 6 de la tarde, a pocos minutos del gran concierto de la agrupación de thrash metal neoyorquina Anthrax, aquí en nuestra ciudad de Valencia, específicamente en el Forum de Valencia. Con motivo de este suceso, vamos a llevarle en exclusiva el concierto que dio Anthrax en la primera fecha del Big Four, en la cual está conformado por Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica, que se celebró en el mes de junio en la ciudad de Sofía, capital de la República de Bulgaria. El set list: Caught in a Mosh, Got the Time, Madhouse, Be All and All Antisocial Indians, con una versión inédita de Heaven and Hell, Medusa, Only, Metal Thrashing Mad y I Am the Law. Así que van a disfrutar este gran concierto y luego van a disfrutar prácticamente el mismo concierto en vivo en el Forum de Valencia. Manden sus mensajes al 0412-489-1577 y 0416-855-9810. No queda más nada que hablar. Disfrutemos a Joey Belladonna, Scott Ian, Rob Cardiano, Charlie Benante y Frank Bello, Anthrax. Yes, yes, today. Everybody, we're on the TV set all around the country, all over the world today. We're going into the movie theaters tonight. We're going to take it all the way home. So show everybody in America how you guys know how to do it, man. All right, I know we got some crazy motherfuckers out there. It's a fucking madhouse! From the album State of Euphoria. want to hear everyone sing along with me. Sing it. Whoa! bless you, man. Don't forget, we're still filming this shit. You gotta keep it up out there. Come on. All right, all. We got some beer drinkers out there? All you beer drinkers. I wanna hear you sing a little bit for me if you can. Just like at home, man.